Nunca creas en la justicia de los hombres. Nunca creas en las leyes de los hombres. Cree en tu corazón. Nunca creas en la justicia de los hombres. Nunca creas en las leyes de los hombres. Ellas están escritas sin sentimientos del amor. Polen que cantas al viento, polen, polvo de estrellas. Dile sí, dile sí al amor. Nunca creas en la historia de los hombres. Nunca en los libros que se han escrito. La historia la escribieron los vencedores, jamás los vencidos. Polen que cantas al viento, polen, polvo de estrellas. Dile sí al amor. Siempre cree en el amor, en la vida. Siempre cree en las flores marchitas, aún en las guerras sus raíces siempre florecerán. Cree en tu corazón, aún en los vencidos. Cree en la vida, aún en los vencidos. Ellos tienen una verdad que jamás se sabrá. Cree en los vencidos.